Esta es Radio Félix, la radio que te hace feliz. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Bienvenidos, esta es la tercera edición de NTV Noticias para hoy, miércoles 16 de noviembre del año 2011. Desde el Estudio 1 les habla Félix Celí Contreras Martínez. Bienvenidos a la información. El gerente del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del Estado Táchira, INAPSET, abogado Carlos Rivas, se refirió a la importancia de conocer el conjunto de normas que regulan el poder comunal, asimismo como el pueblo venezolano debe tomar conciencia en el sentido que ellos, entre comillas, están estableciendo un régimen comunista en toda Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de este taller que usted viene realizando en las comunidades del estado Táchira? Crear conciencia y aclararle conceptos al pueblo de la mentira que el gobierno pretende hacer con esto de lo que ellos llaman el estado comunal, los órganos del poder popular, que no es otra cosa que el establecimiento de un proyecto político denominado socialismo siglo XXI, para quitarle derecho a los venezolanos, el derecho a participar, el derecho a expresarse, el derecho a asociarse, porque esas leyes que nos aprobó, por cierto, en diciembre del 2010, de una manera apresurada, porque perdieron la mayoría calificada en la elección de septiembre del 2010, entonces ahora con estas leyes pretenden erigir un nuevo Estado, supuestamente, dice, para sustituir al poder constituido que sale, por cierto, de la Constitución de 99, pero que lo llama como el regazo de la Cuarta República. Aquí se trata, es un planteamiento político, establecer en Venezuela un régimen comunista, donde todo va a ser centralizado a través del gobierno central, a través de la figura del presidente, y donde hay un concepto distinto de economía, no la economía de un mercado donde la sociedad tenga participación en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, no, sino que es el Estado quien va a implementar un nuevo modelo de propiedad social, que es propiedad del Estado, no propiedad de la familia, del individuo. Entonces, sobre todos esos conceptos es que estamos nosotros trabajando en el Estado Táchira con mandato del ciudadano gobernador, crear conciencia de que el planteamiento político es el establecimiento de un régimen que va en contravención de lo que establece la Constitución de 99. ¿Cuál es el llamado, el nombre del gobierno democrático del Estado Táchira a la ciudadanía del Estado? Mira, tomar conciencia, evitar que el comunismo pase en Venezuela, porque ese planteamiento es el más retrógrado, es el que ha sido superado en todos los países del mundo, porque ha sido una respuesta nefasta, lo que ha traído es odio, discriminaciones, miseria. Nosotros no podemos regresar a esos modelos que ya están fracasados. Nosotros tenemos que abrir el espacio venezolano a un espacio de la discusión democrática, donde todo el pueblo participe en la creación de riqueza con su trabajo individual y colectiva, pero que no sea el Estado el único ente regulador de las relaciones económicas, porque también está la iniciativa privada que también tenemos que respetar. ¿Cuál es el programa de talleres de INAPSED en los diferentes municipios? Nosotros en San Cristóbal estamos a la orden para cualquier comunidad que quiera y está interesado en que le dictemos este taller, no solamente de las comunas, de este estado comunal que ellos nos hablan, también nosotros dictamos talleres de contrataciones públicas, dictamos talleres de cómo el pueblo debe conformar, constituir un consejo comunal, de acuerdo a la ley que ellos mismos aprobaron ahorita en el 2009 de la ley orgánica de los consejos comunales, cómo se constituye cómo una comunidad constituye a un consejo comunal de acuerdo a esa ley. En eso también nosotros les prestamos toda la colaboración. Dirección de San Cristóbal, prolongación de la Quinta Avenida, edificio Corpointa, ahí queda INACEN. Dirección de correo electrónico, Carlos Rivas 1952 yahoo.com. El llamado proyecto político socialismo del siglo XXI es un modelo retrógrado que le quita derechos a los venezolanos, así lo dijo Carlos Rivas. Asimismo, invitó a los venezolanos a tomar conciencia y a no dejarse convencer con mentiras, finalizó el abogado Carlos Rivas, gerente de INAPSEP de la Gobernación del Estado Táchira. Las noticias de la frontera, Colombia y Venezuela, están aquí en NTV Noticias, de ntvfrontera.com. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Recuerde, esta es Radio Félix, la radio que te hace feliz.